Y estamos en contacto con el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. Buen mediodía, Raúl, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos, también para la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí en el foro sobre violencia doméstica, que es el convocante, como cada martes. ¿Qué tal, cómo te va, Raúl? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Me bien. alegro. Para esta oportunidad hemos seleccionado una información estadística que tomamos del anuario estadístico año 2005 del Poder Judicial. Este anuario estadístico es el anuario más actualizado que tenemos en materia de estadística en cuanto al trabajo de los distintos juzgados del país. Y quiero aclarar que es del año 2005 porque nosotros realizamos el anuario estadístico a año vencido, es decir, que el del año 2006 aún está dando los últimos retoques y por tanto oficialmente todavía no está pronto. Por esa razón vamos a recurrir a la información con que contamos del año 2005. Particularmente tomo de ese anuario estadístico, que refleja de alguna forma la actividad de todos los juzgados del país, la actividad de los 4 juzgados de familia especializados aquí en Montevideo. A partir de la creación de estos 4 juzgados especiales que se dedican justamente al tema de la violencia doméstica por un lado y al tema de la niñez y adolescencia abandonada por otro, comenzaron a trabajar específicamente en esta materia en Montevideo, y estos números que ahora van a escuchar son justamente referidos a la actividad concreta de la violencia doméstica y de la niñez y adolescencia abandonada o abusada. En el año 2004 se habían registrado, solo aquí en Montevideo, en estos juzgados especializados, 2.773 denuncias. Para el año 2005 tenemos estos números. Un total de denuncias presentadas en baranda para los distintos turnos, son 4 turnos. Para el primer turno 252, para el segundo turno 334, para el tercer turno 115, para el cuarto turno 211 denuncias, totalizando 912 denuncias. Estamos hablando entonces de un total de 912 denuncias para el año 2005, provienen de otras dependencias, quiere decir de dependencias policiales o alguna otra dedicada al tema de la violencia doméstica, como la Comisaría de la Mujer, etcétera, un total de 416 denuncias en los 4 juzgados. Entonces, ¿cuál es el total de las denuncias presentadas en el año 2005? Les digo el número, 4.663 denuncias, solamente aquí en la capital del país. Hay otros números también relacionados con la violencia doméstica. Hablemos, por ejemplo, de los... concretamente de los asuntos referidos solamente a violencia doméstica. Esto que les hablaba refería a los números de violencia doméstica sumados con las denuncias que tiene que ver con la niñez y adolescencia abusada y abandonada. Esto está regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia y representa aproximadamente un 41% de la actividad en los juzgados. Es decir, que estos juzgados especializados en un 59% aproximadamente trabajan en tema solo violencia doméstica, y en un 41% solamente en temas de niñez abusada y abandonada. Vamos directamente al tema violencia doméstica. En el año 2004, solo de violencia doméstica, 3.291 denuncias. En el año 2005, solamente de violencia doméstica, 3.659 denuncias, y esto es solo aquí en Montevideo. En la actividad interna que tienen estos 4 juzgados, ustedes saben que una vez que se presenta el planteo sobre el caso de violencia doméstica, el juez de familia especializado sobre esta materia considera el asunto y realiza una audiencia en la cual puede tomar medidas cautelares. Esas audiencias cautelares en el año 2004 eran 2.085 y en el año 2005 crecieron a 3.409. Las audiencias evaluatorias, las que se hacen posteriormente a la toma de medidas cautelares, a efectos de determinar cómo está, si es un seguimiento de esas medidas que se realizaron, eran en el año 2004 1.411 y en el año 2005 esas mismas audiencias eran 1.403. Eso es, digamos, el panorama en los últimos 2 años que tenemos registrado en la completitud de casos aquí en Montevideo, y doy estos números para que tengamos una idea de cuál es el trabajo que tienen estos jueces de familia especializados en esta materia de la violencia doméstica. Sí, impresionante, ¿no?, la cantidad de trabajo. Sí, Oscar. Raúl, nada más, antes de que continuemos con lo de Marcelo, te quería recordar que Beatriz Vila es juez letrada de familia, es una de las 4, encargada de los 4 juzgados, seguramente. Estoy tratando de unir lo que estás diciendo. Efectivamente, es importante señalar esto, que estoy hablando en este caso de 4 juzgados de familia especializados aquí en Montevideo. ¿Qué ocurre en el interior del país, donde prácticamente está una tercera parte más de la población del país. Allí en las capitales departamentales funcionan los juzgados letrados de primera instancia, a los cuales se les adjudica, los juzgados letrados de primera instancia de asuntos de familia, se les adjudica también competencia en materia de violencia doméstica y en materia de niñez abusada y abandonada. Quiere decir que de alguna forma para tratar de dar cauce a lo que expresa esta ley de violencia doméstica, se adjudica la materia, es decir, entender en ese asunto a los jueces que ya tienen previamente la materia de familia. Es decir que de alguna forma se le suma más trabajo desde el momento en que se crea la ley a esos jueces que ya estaban trabajando en materia de familia, es decir, en materia ordinaria de familia. Raúl, te agradezco mucho por tu tiempo, como siempre, por tu aporte a este foro sobre violencia doméstica y te convocaremos la semana próxima junto a Oscar Cruz. Con todo gusto y muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias, un abrazo.